se la quiero dar a los polacos, porque llevo a Batman en el pecho. El último beso que me diste no me convenció. En realidad el primero tampoco. Mermelada de licor de menta, te quiero lejos de mi ballesta. Ya entendí mil formas de hacer daño y sigo solo. No pude dormir la primer noche, las siguientes desaparecieron. Lo que sí.